Cheta Juan Carlos Tralcar Piñén. Hoy día estamos afuera de la Moneda, se dio el resultado de la lectura de fallo respecto a los recursos de nulidad que la defensa interpuso por los comuneros condenados José Tralcar, Luis Tralcar y José Pereira Lino Huinca. La Corte Suprema finalmente avaló la condena política a estos dirigentes, se les condenó a 18 años, se quitó la tipificación del ente terrorista, como lo adelantó Mercurio, un hecho muy grave donde finalmente nos damos cuenta de cómo un medio de comunicación privado que finalmente tiene relaciones con los empresarios genera un imaginario que hoy día terminó con la condena de estas personas. Apelamos ahora a seguir con las movilizaciones a instancias internacionales para demostrar la inocencia de estos dos dirigentes, pero también hacer parte de las diferentes manifestaciones que se van a llevar a cabo por distintos casos este próximo domingo 14 acá en Santiago. Y también el mismo sábado 13, también en Temuco se va a elaborar una marcha contra el plan impulsor de Ucrania. Y consideramos también que esta condena finalmente se consagra como un golpe hacia el levantamiento del pueblo mapuche y una condena política al idealismo del pueblo mapuche por la autodeterminación, por la libertad del pueblo, por la protección del Ñuqui Mapu y también de los mares y de los territorios. Así que hago el llamado, obviamente, estar al tanto de la situación. Nosotros vamos a ver qué pasa con la orden de detención que hay detrás de esto, que tienen que recurrir. Pero los Peñas y Tralcar van a seguir fuertes siempre y nosotros también. ¿Cierto, Maipiñi Peñas y Bolaños?